Bueno, celebramos el segundo domingo de la Pascua de Resurrección. Deseamos, necesitamos que la fe que renovamos en la Pascua sea fuente de vida para todos nosotros, toda vez que nuestra vida está a veces asediada por preocupaciones, por fracasos, frustraciones, dolores, por esas pequeñas o grandes muertes que nos van derrotando, desanimando y cansando. Precisamente por eso la Pascua tiene que ser para nosotros una experiencia de fe que nos vivifique. Esto que nos pasa a nosotros le pasa a los seres humanos de todos los tiempos. Allí termina el evangelista Juan, su obra, su libro, su evangelio, termina con esta frase: Jesús hizo un montón de signos que no están escritos en este libro, pero estos que están escritos los escribimos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. La fe en el resucitado entonces es su fuente de vida para nosotros. Y el relato con el cual culmina Juan su evangelio es un relato aleccionador. Ustedes lo escucharon, como los discípulos estaban tomados por el miedo, encerrados bajo llave. Tenían miedo a la muerte. El Mesías había sido asesinado. Era el primer día de la semana, al atardecer, al anochecer. La noche, en el Evangelio de Juan, es una metáfora de la duda, la desconfianza, la confusión. Y entonces ellos estaban tomados por el miedo al anochecer, encerrados. Tenían miedo a las autoridades judías que habían dado muerte a Jesús. La muerte para ellos había sido una pésima noticia, porque habían matado a su maestro y también ellos como discípulos estaban amenazados. Es verdad que había habido un rumor de que una tal María Magdalena lo había visto a Jesús resucitado, pero todavía era un rumor. La evidencia era la muerte. El temor era más fuerte que la confianza y la fe en el testimonio de la Magdalena. Y así como estaban entonces llenos de miedo, se manifiesta Jesús, se aparece Jesús, con este deseo tan fuerte, con este saludo tan impresionante: la paz esté con ustedes. Muchos recordarán que en el Evangelio de Juan, Jesús en la despedida, en la última cena, les había dicho: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No la paz entonces de las negociaciones políticas, Raúl Castro, Obama. No esa paz que va y viene, Cristina peleada con Obama cuando Cuba se reconcilia después de 60 años. No esa paz que va y viene. No la paz de los cálculos, de las estrategias políticas. La paz de Jesús como don es un don del final de los tiempos, un don escatológico. Es el final de la historia donde todo será paz. Esa paz llega a nuestro presente por el soplo del Espíritu. La paz esté con ustedes. Sopla sobre ellos. Ese soplo vivificador, ese aliento de vida que Dios tiene para darnos a nosotros. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Así como mi Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Vayan a ser misioneros de la misericordia, dijo el Papa Francisco esta mañana en su misa. Vayan a perdonar, vayan a decir a la gente que el poder de pecar no es tan grande, aun cuando hace tanto daño, no es tan grande como el poder que Dios tiene de perdonar. Entonces sopla sobre ellos y dice: bueno, vayan como misioneros de la misericordia. El perdón está ofrecido a todos. Y Jesús lo dice habiendo sido asesinado de mano de los pecadores: hay perdón para todos. La paz llegó. Sean testigos de esta paz. Y entonces los discípulos, que arrancaron esa tarde del domingo con mucho miedo, empiezan a experimentar la paz y la alegría. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, dice el texto del Evangelio. Y de nuevo, no es la alegría de haber alcanzado un logro o de haberse comprado algo lindo. Jesús también en su despedida les había dicho: ustedes ahora están tristes porque yo les anuncié que me voy. Pero esa tristeza se convertirá en alegría, una alegría que nadie les podrá arrebatar. Es una alegría final, una alegría que ya no estará amenazada por ningún daño. Ahí los discípulos entonces tienen la alegría y la paz definitivas, anticipadas en ese primer domingo, en ese primer día de la semana, el domingo. Entonces una experiencia espiritual muy profunda, superadora del miedo que los embargaba. Y entonces, llenos de alegría, poco después se reencuentran con uno de los apóstoles que no estaba esa noche con ellos, Tomás. Y le dicen: Tomás, hemos visto al Señor. Pero Tomás no estuvo, Tomás no participó de esa experiencia. Tomás vio morir a Jesús. Esa era la experiencia última de Jesús que había tenido Tomás. Y la verdad que yo me pongo en su lugar, porque cuando nos asedia, y más aún cuando nos derrota el mal, cuando nos va de verdad mal en la vida, no es fácil creer. Tomás entonces reacciona como todos nosotros cuando nos sentimos lastimados, dañados por la adversidad de la vida y cuando la muerte es una evidencia, y nos pide: no, pero confía, sí, zaraza, sí, confía en quién, si yo estoy derrotado, humillada. Bueno, ahí está Tomás diciendo: mirá, si yo no pongo mis manos en el costado, en las llagas de él, si yo no lo veo, no lo creo. De modo que la semana siguiente, y por eso lo leemos este domingo siguiente, a Pascua, vuelve a aparecerse Jesús estando cerradas las puertas. Ahí aparece Jesús en la casa con los apóstoles, y esta vez sí estaba Tomás. Y entonces Jesús le dedica una parte a Tomás. Vení, Tomás, vení. Poné tus dedos en mi costado, acá están mis llagas. Me estás viendo, me estás tocando, pero en adelante no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Y Tomás se arrodilla, se postra, estupefacto, delante de Jesús y le dice: Señor mío, Dios mío, bueno, ahora crees porque me viste. Felices los que crean sin haber visto, dice Jesús. Y entonces así termina el Evangelio de Juan. Después habrá un suplemento posterior, el capítulo 21, pero así termina esta obra. Y el evangelista dice: un montón de signos hizo Jesús, pero estos que pusimos por escrito los pusimos para que ustedes, escuchando, leyendo estos signos, crean. Ninguno de nosotros lo vio a Jesús. Simplemente Jesús se nos manifestará vivo con algunos signos y con su palabra, que Juan y el resto de los evangelistas se tuvieron el trabajo de poner por escrito. La palabra de Dios, algún signo, y eso nos tendría que bastar para creer, aún en situaciones de temor, de angustia. El domingo pasado, recuerden cómo María Magdalena había salido corriendo llena de miedo porque vio la tumba vacía, le avisó a Pedro, a los apóstoles. Pedro y el discípulo amado corrieron a la tumba, llegó primero el discípulo amado, lo dejó entrar a Pedro primero. Pedro entró, vio el sudario, las vendas enrolladas, y después entró el discípulo amado, y él también vio y creyó, decía el texto de Juan la semana pasada. ¿Qué vio? Dijimos. Vio las vendas enrolladas, vio el sudario, vio un signo de la resurrección y escuchó el anuncio de María Magdalena que le dijo: no está. Eso le bastó al discípulo amado para, viendo un pequeño signo y escuchando ese anuncio, creer que el Señor estaba vivo. Eso es lo que nos pide el evangelista hoy a nosotros. Yo me tomo el trabajo de poner por escrito signos para que ustedes escuchen esta proclama de esos signos y, sin ver, crean. El evangelista escribe este evangelio en el año 95, 100, después de Cristo. Los cristianos de su comunidad eran cristianos de tercera generación. Todos los apóstoles se habían muerto. Y los que habían conocido a los apóstoles, casi todos estaban muertos. De modo que la comunidad de Juan, una comunidad perseguida, asediada por la muerte, por la sinagoga, ellos también eran judíos, pero se habían convertido a Cristo, ellos ahora tienen que creerle a los que creyeron en los que vieron. Me siguen, supongo, ¿no? Ellos tienen que creerle a los que creyeron a los que vieron. Ya habían pasado tres generaciones. De ahí en más, todos los demás cristianos, nadie vio nada. Escuchamos el anuncio, vemos algún signo en nuestra vida de que Él está vivo y estamos desafiados e invitados a ser como el discípulo amado, a creer, a confiar. ¿Por qué? Tomás no le cree a sus amigos. 3 años había estado compartiendo con ellos la vida. ¿Por qué no le creen? Porque estaban llenos de miedo. Y una comunidad miedosa, que se cuida a sus espaldas, que va a misa y pone la limosna y nada más, que no está comprometida amorosamente con nadie, cuando no importa nada excepto su propia vida, esa comunidad cristiana, temerosa de ser solidaria, comprometida, no es creíble. Por eso la primera lectura habla de la comunidad primitiva de Jerusalén, donde todos se llevaban bien, todos compartían la comida, la Eucaristía, la fracción del pan, dice Lucas en los Hechos. La gente más pudiente ponía plata para que los que no tuvieran plata pudieran salir adelante, solidaridad, compartir. Esa comunidad era creíble y por eso el mismo Lucas dice en los Hechos que muchos, al ver esa comunidad, se incluían, se bautizaban y se metían en la comunidad porque les parecía bárbaro. Bueno, la iglesia tiene que ser una comunidad creíble y hoy, decía al comienzo de la misa, Francisco proclama o anuncia en todo caso que el 8 de diciembre, después del sínodo, va a proclamar un año de la misericordia. Lo anunció hoy porque hoy es el día de la Divina Misericordia. Para que la iglesia vuelva a creer en el poder de perdonar que tiene, que no es suyo, es de Dios. ¿Viste cómo dice Jesús, no? Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Ese pasivo se llama pasivo teológico. Es serán perdonados los pecados. ¿Por quién? Por Dios, que es el único que puede perdonar los pecados. Lo van a transmitir ustedes ese perdón. Bueno, ojalá que la iglesia recupere credibilidad al no tener miedo de perdonar. Al no tener miedo de aparecer como una iglesia demagógica, como una iglesia blanda, como una iglesia relativista, por ser misericordiosa. La misericordia no tiene nada que ver con el relativismo, con el permisivismo, con el vale todo. No. La misericordia actúa sobre la miseria reconocida. Entonces basta que uno reconozca sus errores de la vida, que nunca se reparan para atrás, sino que se reparan para adelante, con una vida nueva. Bueno, que la iglesia dé oportunidad de que los que nos hemos equivocado hacia atrás, reparemos para adelante, tengamos nuevas oportunidades de vida, porque si no, no hay resurrección de verdad para los que no tienen perdón. No hay resurrección. Y hoy, que estamos celebrando la certeza de que el que murió resucitó, tenemos que volver a creer que la misericordia triunfa sobre la muerte del pecado. Por supuesto que también el Papa es el primero en decir que la corrupción es una lacra que supura esa infección de la maldad y la corrupción. Y que no hay perdón para los corruptos, es decir, para los que viven del mal, claramente. Pero sí hay siempre perdón para los arrepentidos que quieren para adelante reparar. Bueno, entre la misericordia practicada entre nosotros y sobre todo la solidaridad, seremos una comunidad sin tanto miedo, sin tanto escrúpulo, sin tanta cosita así de mi quintita, mi metro cuadrado. Y esa es una comunidad más creíble para que también nosotros podamos anunciar a otros el Evangelio siendo un signo. Nosotros somos el signo de que Cristo resucitó. Nuestro anuncio y nuestra vida son un signo para que otros crean. Juan, el evangelista, lo hizo y gracias a él nosotros creemos 21 siglos después. Bueno, que las generaciones que nos sigan puedan también creer y tener vida en el nombre del resucitado.